Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 97.6 de la FM, radiobrique.com. Iniciamos este espacio en esta jornada de miércoles 17 de junio. Lo decíamos ayer, ¿no? Todavía nos restaban para esta semana pues cuestiones de interés y en este caso, pues en el día de hoy nos centramos en uno de los colectivos, uno de los clubes, entidades ubriqueñas que más ha crecido en los últimos años. Nos referimos al Club de Pádel de Ubrique, que en este mes de junio de 2026, concretamente la pasada semana, celebraba su asamblea extraordinaria en la que, bueno, pues se quedaba constituida la nueva junta directiva. Una junta directiva que está encabezada por el anterior secretario, por José Antonio Parra, el que ya fuera presidente de la entidad en sus inicios, asume este cargo acompañado de un equipo en el que también se encuentran algunos componentes de la anterior junta directiva, como Sixto Menacho o Manuel Domínguez, y al que se incorpora, entre otros, José Antonio Parra Aránegas, Adrián Medinilla, Emilia García y Carmen Esther García. Para conocer pues cómo ha sido este proceso, sobre todo los objetivos que se fija esta nueva junta directiva, tenemos al otro lado del teléfono a su nuevo presidente, al que sustituye a Jorge Dueñas en este cargo. José Antonio Parra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, un club que ya presidiste en sus inicios y que, bueno, pues si comparamos uno y otro, una época y otra, es muy diferente, ¿no, José Antonio? ¿Cómo ha cambiado el pádel en Ubrique, no? Sí, la verdad que ha cambiado bastante. Los inicios, la verdad que fue un boom muy grande y tuvimos casi más de 150 personas en la escuela de pádel y 200 personas, digamos, en las ligas que hacíamos, los torneos diferentes que hacíamos. Después hubo un bajón, un pequeño escalón, después se fue todavía más a pique, y la verdad que con la nueva junta directiva que la cogió, la presidió Jorge Dueñas y los que lo acompañamos, la verdad que fue un boom total y llegó a un crecimiento que ha llegado casi, se puede decir, casi a los inicios, más o menos. Uh-huh. Claro, por aquel entonces lo complicado, imagino, ¿no, José Antonio? Era echar a rodar todo esto, canalizar ese boom que había en el pádel, y ahora quizá el objetivo, a grosso modo, ¿no?, sería un poco estabilizar y mantener todo esto que se ha conseguido, ¿no? Sí, ese... Principalmente el objetivo es mantener la escuela, que también tenemos un proyecto así como para ampliarla un poquito, lo que pasa es que no disponemos de pistas para ampliarla. Estamos en negociación con el ayuntamiento a ver si nos concede alguna pista más para algún día. Y también eso, llevarlo el tema de la competición, tanto de las SNP como el tema de federado de la Federación Andaluza de Pádel. Entonces queremos, digamos, seguir más o menos la misma línea. Incluso diría un poquito, hacer un poquito hincapié más que nada en recuperar el tema del femenino, el tema del pádel femenino, ¿vale? Que por desgracia, no sé por qué motivo, en estos 4 años la verdad que ha ido decreciendo a un momento que no hay ninguna participación femenina en las actividades que organiza el club. Uh-huh. Entonces lo que queremos, y también hemos pedido ayuda también de dos compañeras que antes era una presidenta y ahora una chica que también está jugando bastante al pádel, y queremos intentar así a ver si que podemos recuperar el deporte del pádel femenino en Ubrique, porque la verdad es que está un poquito caído, y yo creo que con lo que se va a organizar y se va a hacer, creo que podemos recuperar esa participación. Uh-huh. Es lo que esperamos. Participación en dos vertientes, ¿no? Y ahora volvemos un poco atrás, pero ya que te has metido en tema del pádel femenino, en dos vertientes. Por un lado, las actividades propias que organiza el club, y por otro, y ese sí que es ambicioso, ¿no?, la incorporación de un equipo femenino a las SNP, a las series nacionales de pádel. Sí, es el proyecto más grande. Sabemos que también ellas tienen un poquito de hándicap a la hora de disputar partidos sábados y domingos por sus cosas que a lo mejor tienen otras actividades o algo. Entonces queremos a ver si conseguimos un equipo de 20, de 15, que con eso yo creo que más o menos podemos, poner en litigio, pues, poner un equipo femenino, aunque sea en Future o en 500, ya según tengamos el nivel, pues la inscribiremos en el nivel que es más apropiado para que ellas comiencen y que la verdad que disfruten de la SNP, porque la verdad para mí es uno de los torneos que más que más arraiga el tema de por equipos, que hace mucha, digamos, hace muchas ligas entre una y otra y lo pasan muy bien y esperemos que salga para adelante, esperemos la colaboración de todas ellas. Sí que hemos hablado en varias ocasiones también, sobre todo fundamentado en los éxitos, ¿no?, del primer equipo de SNP que habéis conseguido, tú también como jugador, José Antonio, los atractivos de una competición como esta, muy dinámica, muy divertida, en la que, bueno, pues el sistema de puntuación, el sistema, el formato de competición, los ascensos, los descensos, los retos, al final tiene muchos atractivos más allá de los propios partidos que juega. Sí, la verdad que es una competición que cala mucho en todos los jugadores, nos picamos todos con eso, con el tema de intentar hacer el rato a otro club, a lo mejor otro club de San Fernando, de Puerto Real o de Jerez, y eso la verdad que te hace grande un club, porque las victorias las celebras entre 10 personas, no es lo mismo que celebrarlas entre dos, y después, bueno, el respaldo del club para que se puedan participar pagando las inscripciones o colaborando de alguna forma con un patrocinio de ropa para poder competir. La verdad que es una actividad muy bonita y esperemos que salga para adelante. Mm. Lo veo difícil, pero yo creo que puede salir. Al final, el listón lo tienes que poner un poco más arriba, por si luego se queda un poquito más abajo, bueno, pues ha conseguido algo, ¿no? Pero al final los retos tienen que... Eso es lo principal, lo que queremos recuperar, el tema del deporte del pádel femenino, y eso es uno de los objetivos que nos hemos planteado toda la junta directiva, vamos, que yo a la cabeza, pero todos tienen el mismo pensamiento, y seguir con la competición de los otros equipos, tanto de los SNP que tenemos en 1000, el de 500 y alguno más si sale, porque la verdad que es que va esto, cada vez hay más federados y más gente interesada en competir. Uh-huh. Así que... José Antonio, ¿está el pádel lubriqueño en su mejor momento por cantidad de jugadores, por calidad de los mismos? Bueno, yo creo que el mejor momento que hubo fue en la época anterior, estaba porque había más gente compitiendo, lo que no había es la novedad de la SNP, aunque estaba, pero no se puso en marcha porque no estaba tan crecido. Sí. Pero bueno, yo creo que se puede igualar unas fechas y otras, los años que más o menos era el 2000, por ahí, el 2000... Había también un boom espectacular en Ubrique y ahora este también es otro boom también, porque lo que más nos gusta es que los jóvenes son los que han, digamos, levantado esto, que son los que se ha visto gente jugando al pádel que no ha visto jugando al pádel en la vida. Entonces, eso es lo que nos ha llenado de orgullo y satisfacción, el ver que gente joven de 16, 17 años están ya ahí dando clases, que están compitiendo, y eso es lo más importante. Es una escuela de pádel, siempre lo he tenido claro, una escuela de pádel potente para poder dar frutos para esa competición, porque si no tienes respaldado una escuela de pádel que tú, digamos, de clases para mejorar, para tal, no, porque jugar un partido a diario pues no tiene nada, si no tienes alguien, un monitor, un entrenador que te aconseje los golpes, cómo tienes que darlo, cómo tienes que subir el nivel, porque aquí lo que se intenta es subir el nivel, el escalafón entre unos y otros. Claro. Ya metidos en tema de escuela, para la nueva temporada ya se anunciaba, ¿no?, la apertura de inscripciones para la temporada 2026-2027. Se va a mantener la colaboración con Pro Padel, ¿no?, con Germán como monitor. Sí. No sé, cuéntame un poco en qué punto se encuentra el asunto de la escuela. Sí, bueno, ahora va a haber un pequeño parón en el mes de julio-agosto, porque él también se desplaza a Estados Unidos, que tiene allí también un proyectito que quiere seguir cometiendo esos dos meses. Uh-huh. Entonces vamos a parar un poquito la escuela y tenemos planteado comenzar el 14 de septiembre, después de feria, empezar con la escuela. Él está haciendo ya, digamos, los grupos para el mes de septiembre, y eso, animo a todos, sobre todo a los jóvenes, que lo prueben, que haremos, digamos, algunas jornadas de estas de integración y de... para que vean las personas como son, y también iremos a los colegios para intentar captar alumnos que quieran probarlo, participar, y después, si les gusta, pues inscribirse en el club, inscribirse en la escuela. Uh-huh. Y ese es el principal objetivo, vamos, mantener a Germán, la escuela de Germán, con otro monitor, que está buscando ahora otro monitor que lo acompañe también, para el tema de los menores, que tenemos bastante, y seguir con él, porque la verdad es que estamos muy contentos, vamos, con este monitor. Uh-huh. una buena noticia, ¿no? Que siga Germán Clavijo, porque bueno, los resultados pues así lo avalan, ¿no? Por comentar, José Antonio, yo que tengo la chuletilla aquí por delante, son clases para todos los niveles, desde iniciación hasta competición, son grupos reducidos, son entrenamientos dinámicos y divertidos, y de lo que se trata de dotar al alumno o a la alumna de una formación integral de técnica, táctica, físico y valores del deporte. El 633-012-684 sigue siendo el teléfono para información y reserva, ¿verdad, José Antonio? Este que tenemos, sí, por aquí, sí, en el teléfono de la escuela. En el cartel, para todas las edades y para todos los niveles, el 14 de septiembre que comenzará la escuela. Cuéntame un poquito, José Antonio, ¿en qué contexto surge todo esto? Ese paso adelante que das tú como presidente, esa búsqueda, ¿no?, de gente, de equipo humano que te acompaña, ¿cómo se ha fraguado todo esto? Pues nada, la verdad que se ha fraguado, pero no es triste, más que alegre, porque la verdad que lo que yo tenía en mi mente, que era que lo cogiera la gente esta joven que está participando tanto en competiciones, en la SRP, en federado, que lo cogiera una gente nueva que pudiera dar un proyecto a lo mejor más ambicioso, pero pues se hizo, digamos, una petición de a ver si había algún equipo, algún grupo que quisiera cogerlo, pero esperamos 2 o 3 meses, 4 meses, 5 meses, y ya ha llegado Jorge Dueña como presidente, nombró una gestora que estará en trámite, pero ya viendo que ningún candidato se presentaba para presentar la elección, ya se estaba pensando, digamos, en disolver el club. Entonces a mí eso también, yo como uno de los creadores del club de pádel de Urique, la verdad que me dolía mucho el corazón, y nada, ya viendo que nadie se echaba para adelante, pues le dije, mira, pues voy a presentar, yo estaba fuera en el extranjero durante 3 meses, y cuando vine y la situación, pues digo, mira, voy a buscar un equipo que me acompañe, que me ayude a llevarlo, porque la verdad que tiene un trabajo bastante grande el llevar un club. Uh-huh. Entonces pues busqué a 4 o 5 personas de mi confianza y con eso nos hemos presentado, y ya, ha salido para adelante, y la verdad que muy contento, muy ambicioso con el proyecto nuevo, aunque a lo mejor no podamos darle tanto, por ejemplo, la maratón que teníamos en proyecto hacerla, pero ya me cogíamos justo a mí para prepararlo y he decidido hacerlo. Tenemos un torneo muy ambicioso, que es el que hacemos todos los años en el mes de septiembre después de feria, que ya, digamos, adelanto por aquí que vamos a cambiar la fecha. En principio era del 20 al 25 de septiembre y lo vamos a cambiar justamente después de feria, del 14, no me acuerdo, del lunes al viernes, digamos, después de pasar la feria, que no es de 14 al 20 o 14 al 18, sí. No recuerdo la fecha. 14, vale, pues esas serán las nuevas fechas del torneo 8 de Manolo Domínguez. Uh-huh. El Memorial Manolo Domínguez, que bueno, continúa, también es una de las señas de identidad de este club y uno de los torneos al que más cariño le pone siempre la organización. 14 al 18, el 18 sería el viernes, José Antonio, que sería el día de las finales, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esas serían las fechas que tenemos que cambiarla, porque por problemas logísticos vamos a modificar esta fecha. Lo hemos consultado con la familia y están todos de acuerdo, y vamos a esperar adelante y vamos a trabajar para ello. Ya a partir de julio ya nos ponemos a trabajar, porque es un torneo que le queremos dar la importancia que tiene, y que seguro va a tener muchas inscripciones, y vamos a intentar poner buenos premios, aunque sea en material deportivo, pero buenos premios para que venga gente de todos los pueblos cercanos, como está viniendo últimamente a los torneos, ¿no? Esto es lo que ha organizado el club de pádel de Urique. De hecho, por ahí te iba a comentar, ¿no?, que está dando ese salto estos torneos locales, porque al final no son locales, son comarcales, ¿no?, también incluyendo jugadores, la inclusión de jugadores en los equipos de SNP y federado de otras localidades, pues está haciendo que todo esto se mueva, también impulsados también o motivados también por la buena organización que se tiene aquí de los torneos, ¿no, José Antonio? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Estamos también en proyecto en buscar, ahí tenemos 2 jugadores ahí vistos, uno de Borno y otro de Villamartín, y lo que queremos también incorporar al equipo, digamos, más alto de nivel. Uh-huh. Y eso, y dentro de chicas también tenemos el tema de Prado del Rey, que se están incorporando también a jugar con nosotros muchos torneos, y también que tenemos ahí de querer meterlas en el equipo nuestro de las SNP. Uh-huh. Entonces, pues, la verdad que nos sentimos muy orgullosos, porque de Benamahoma, de Benaucaz, de Villalona, son los pueblos muy cercanos, ¿no? Uh-huh. Pero ya que venga gente de pueblos más lejanos, que ya, hombre, que hay que reconocer que cuesta un trabajo venir hasta Urique desde Prado del Rey, y más con los semáforos que tenemos ahí, uh-huh, para la entrada al pueblo, Pues la verdad que nos da mucha alegría que incorporar a gente de Villamartín, de Borno, incluso de Arcos. También tenemos a alguien ahí que está interesado en jugar con nosotros. José Antonio, sí que es verdad que en los últimos tiempos está funcionando mejor los torneos de una semana que las ligas, ¿no? No sé cuáles son el pensamiento que tenéis vosotros en cuanto a las competiciones locales o a sí, sí, a ver. Bueno, sí, la verdad es que sí, vamos, de hecho es el formato que estamos utilizando, pero vamos, te voy a decir que te voy a adelantar una primicia también, que vamos a montar un proyecto nuevo que va a ser novedoso, va a ser, digamos, una liga individual, ¿vale? Una liga individual que vas a través de una aplicación, la aplicación te sale, digamos, los partidos y tú sobre esos partidos montas, digamos, un partido, no sé si... eso se llama la Liga Pirata, que se llama por ahí, está por toda la Bahía de Cádiz, por muchas ciudades así importantes, en Madrid, en Zaragoza, y está funcionando muy bien. Entonces es un, digamos, una aplicación de pago, ¿no? Que el club se hará cargo de esa aplicación, pero resulta sumamente cómodo porque te da, digamos, por cada partido te da tu puntuación, te da tu nivel, te ponen tu nivel ahí, hay una franja muy grande de niveles para apuntarse en esos partidos, digamos, aparece el partido en la aplicación, ¿no? Tú coges monta su partido y ahí después entre los cuatro se hace un sorteo, se cogen las parejas y las dos parejas ganadoras puntúan de una forma y puntúan de otra. Hay un ranking, ¿vale? Y ese ranking es el que, digamos, te accede, vas pasando de nivel o te vas dejando de nivel. Entonces, la verdad que eso está teniendo mucha aceptación y queremos implantarlo este primer año como novedad en la competición de la liga. Queremos hacerla, como tú has dicho, más corta para que no se haga tan larga y que a ver qué aceptación tiene. Es otro formato muy diferente en el que tenemos que jugar todos con todos, aguantarnos unos a otros, unos tienen un carácter, otro carácter, como es normal el pádel, y a ver cómo va, a probar 3 meses que va bien, pues seguimos con esta aplicación y con esta idea. Que no va bien, pues nada, pues volvemos otra vez a los torneos cortos. Yo creo que puede ser algo así, sí, novedoso, sí. Y que la gente lo va a pagar el club y va a poner un precio irrisorio para el tema de la inscripción a la liga. Y ver qué aceptación tiene. Una vez que tengamos la aceptación, pues ya vemos si continuamos 3 meses más o lo apartamos. Esto también os va a dar a vosotros un ranking que siempre es de utilidad para inscripciones en otros eventos, ¿no? Cuando ciertas parejas o ciertos jugadores quieran inscribirse en un nivel u otro, cuando haya que tirar de gente para arriba o gente para abajo, siempre se puede recurrir a este tipo de ranking, ¿no? Sí, nos va a venir muy bien porque, de todas formas, la inscripción tú te apuntas en el ranking que quieres, ¿no? Cuando tú haces la inscripción, te dices, mira, pues... Pero luego ahí, digamos, hay 19 niveles, que no es que hay... hay 19 niveles, tú te apuntas en el nivel que crees que eres tú de tu nivel y ya a raíz de ahí, según vas disputando la jornada, vas bajando, vas subiendo. Entonces, a nosotros nos puede servir también porque es algo, digamos, entre comillas, oficial. Porque ahí el que gana un torneo, digamos, los que quedan en posiciones en cuarto, se quedan semifinales, se quedan en cuarto, esa gente no se sabe el ranking en realidad, porque no tenemos como forma de saberlo, como lo tiene la federación. Pero de esta forma sí, porque va a puntuar en todos los partidos, tanto ganes como pierdas. Y te puede también da la opción de apuntarte con una persona con menos nivel, y si ganas ese partido, pues sube un montón de... das un montón de puntos y nada, pues yo creo que puede encajar en lo que tenemos nosotros y que puede servir. Sí, sí. A ver si... Luego también lo que te da este tipo de torneo, José Antonio, es el poder jugar con y contra gente que habitualmente no juega. Pues es verdad que muchos pues están viciados en el sentido de que por comodidad pues tienen más o menos, diseñan más o menos los mismos partidos semana tras semana, y estos eventos, evidentemente las competiciones te dan la posibilidad de jugar contra gente que de normal no juega, pero esta vez también con gente, ¿no? Como pareja. Sí, esa es la idea también, ¿no? Incluso se pueden hacer, tiene para hacer partidos mixtos también. Voy a instalar partidos mixtos en este formato de competición. Y igual puedes jugar un mixto que jugar 3 hombres y una mujer, que lo voy a hacer así muy variado, que es como tipo americano, ¿sale? Que puedes jugar con cualquiera, y después la pareja que te toque en el sorteo a la hora de iniciar el partido. Entonces, veremos a ver qué aceptación tienen. Bueno, esto sería para a partir ya de septiembre-octubre, ¿verdad? Sí, sí, a partir de septiembre. Después del torneo de Manolo Domínguez, a partir de, bueno, lo haremos ya a partir del 1 de octubre, sí, más o menos, la idea que tenemos. Hacerlo durante 3 meses, cortar y después volver en febrero. Bueno, pues por lo que vemos, ¿no? Tanto escuela como competiciones, todo se se reanudará, ¿no? A través de, o a partir de septiembre, después de la feria, aunque sí, sí es verdad que las inscripciones del Manuel Domínguez pues tendrán que salir antes de feria, pero sí es verdad que hoy queríamos tener esa primera toma de contacto contigo, José Antonio, para ver un poco los objetivos, las ideas, los proyectos que manejáis, ¿no? Esta nueva junta directiva, que también, bueno, pues tal y como habéis anunciado, ¿no? A nivel interno de socio, se encuentran entre esos objetivos, ¿no? Promover esa jornada de convivencia, esos eventos sociales que fortalezcan la convivencia entre los miembros del club, ¿no? Lo hemos hablado en ocasiones, se han organizado convivencia, incluso excursiones de Puente del Petaquero, comidas en feria, que todo eso también ha venido muy bien al club, ¿no? A nivel de cohesión social, ¿no? Sí, sí, la verdad que todo lo que hemos organizado, y la verdad, tiene una gran participación de todos los socios, vamos, que todo, que tanto la convivencia esta que hacemos todos los años del Puente del Petaquero, allí este año hemos ido a Chiclana, la verdad que ha tenido una gran aceptación, y también esto de que hacemos, haremos otra vez la comida de feria, la comida de Navidad, el guiso que hacemos también en primavera, así que todo son cosas que la verdad que nos están haciendo grandes al club y que cada vez somos más socios, ¿no? Que la verdad que aumenta toda la semana, tengo 2 o 3 inscripciones nuevas de socios, la verdad que eso es un orgullo para un club. ¿Cuántos socios tiene actualmente, José Antonio? Ahora mismo tenemos 150 socios. 150 socios, bueno, vale. Pues cualquiera puede hacerse socio, puede contactar con el club y luego pues participar en sus actividades, de tener ventajas, beneficios, ¿no? Como por ejemplo los precios reducidos que siempre se establecen, la adquisición de ropa deportiva, ¿no? Que muchas veces pues también se ha impulsado. Sí, la verdad que sí, que tenemos muchas ventajas a la hora de comprar, digamos, comprar una equipación o tal, pues nosotros, y bueno, ya también como novedad este año hemos hecho un convenio con una página de venta de artículos de pádel como Padel Point, ¿vale? Que tiene una sucursal en Algeciras, y hemos hecho un convenio de colaboración con ellos en el que daremos un 10% se le va a dar a los socios, ¿vale? Y después también tienen otra serie de ventajas en la que pueden comprar varias cosas a través de la página web, hay un contacto en el que pueden hablar y directamente pueden pedir la ropa, equipamiento, zapatillas, palas, y van a tener esa ventaja de descuento gracias al convenio que hemos hecho con ellos. De colaboración con Padel Point. José Antonio, me queda una por hacerte, porque habláis también de buscar nuevas vías de colaboración con instituciones, empresas y patrocinadores locales. Quiero preguntarte un poco por las demandas y necesidades que actualmente tiene el club. Pues nada, los patrocinadores, la verdad es que tenemos muchos objetivos, entonces hace falta mucha colaboración económica. Entonces, bueno, vamos a buscar un patrocinador. Ahora mismo tenemos Artilac. No sé si continuará con nosotros, yo creo que sí, tiene todas las pintas de que vamos a seguir un año más con ellos. Y después el tema de subvenciones y eso, que hemos pedido a Diputación, he pedido una subvención por el deporte federado, que como tenemos, como he dicho, que yo creo que es el club que, digamos, de adultos, el club que más federados tiene en la actualidad de todo Ubrique, ¿no? Porque tenemos 48 federados participando en competiciones oficiales de la Federación Andaluza de Pádel, entonces... Con eso y con el tema también del ayuntamiento, también que tenemos un patrocinio muy importante con ellos, que nos colaboran tanto en los torneos que organizamos, en la escuela y en la actividad federada también, la verdad que entro con eso y eso, yo creo que tenemos una gran aportación de diferentes empresas, y también empresas locales de Ubrique, tanto de comercios como paz, como cervecerías. La verdad que todo nos viene bien para poder organizar todos los eventos que tenemos al año. Todo suma. José Antonio, la última para ti, para que añadas lo que se nos haya podido quedar atrás. Pues nada, animar a todos los socios a seguir participando, al que no es socio que intente probar con nosotros, que hable con nosotros, que las puertas están abiertas y nada, solamente jugar al pádel y ya está, no me queda nada más. Y pasarlo bien. José Antonio Parra, presidente del club de pádel de Ubrique, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos en contacto. Sí, y por último también lo del tema, el llamamiento que quiero hacer es importante a las chicas, a todas las jugadoras que están empezando en el pádel o que llevan tiempo, que se animen y que se apunten a los torneos y que hay que seguir participando en el deporte del pádel aquí en Ubrique. Claro que sí, fíjate que el Cabo de Ubrique esta temporada ha podido sacar por primera vez en su historia un equipo senior femenino con las dificultades que entraña, ¿no? Como bien decía antes, ¿no? De cuestiones de conciliación familiar, laboral y demás, el papel de la mujer pues siempre ha quedado un poco relegado a ese asunto, ¿no? Y siempre ha sido más complicado sacar adelante equipos como este y pues esperemos, ¿no? Que en breve, de cara al inicio de la próxima temporada, estemos contando también de la puesta en marcha de un equipo de pádel femenino senior, en categoría senior, para competir en esas SNP, en esas series nacionales de pádel. Lo dicho, José Antonio, que no te robamos más tiempo, que muchísimas gracias por estar con nosotros y lo dicho, que seguiremos de cerca toda la actividad del club. Muchas gracias. Venga, muchas gracias. Saludos, buenas tardes. Y nosotros que de esta manera nos vamos a quedar o nos hemos quedado casi sin tiempo para más. Eso sí, agradeceros como siempre que hayáis estado ahí un día más. Emplazaros a mañana jueves 18 de junio, día en que también estaremos aquí a partir de las 5 con tiempo de deportes. Como siempre, la programación que continúa a partir de las 6 con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Y también, como siempre, desearos un feliz resto de jornada. Muchísimas gracias, adiós.